Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Estamos aquí en Cultura Musical, un lunes más a su lado. Les saluda Daya Cuenca. En esta ocasión estaré en esta tarde animando para empezar bien la semana, ¿no? Aquí en Cultura Musical. Y bueno, esta vez no nos acompañan nuestros amiguitos ni Yayo ni Gato por motivos de la universidad y de trabajo, pero aquí estoy yo para animarlos toda esta tarde. Y bueno, empecemos con este programa que va a estar muy prendido, sobre todo porque tenemos una sorpresa muy grande. Estará con nosotros una artista, una quiteña, súper guapa y sobre todo que tiene una voz que encanta. Ya en pocos minutos ella estará con nosotros y descubrirán quién es. También nos hablará un poquito sobre la música que hace y por qué todavía no se ha convertido en una artista de gran éxito, porque su voz realmente es increíble. Pero primero nos vamos a ir con este bloque, que es el bloque internacional de canciones super sonadas. En esta ocasión vamos a llamar a los Pericos con su canción Runaway. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Run away, run away, run away, run away. escuchando Runaway de Los Pericos. Esta es una banda de reggae y ska argentina fundada en 1986. En 2006 había superado ya los 2.5 millones de discos vendidos y con más de 3.000 presentaciones en vivo. Fueron nombrados embajadores del reggae por Jamaica. Imagínense ustedes, amigos, esta agrupación también no solo es de reggae, también mezcla ska, lo que es el rocksteady, rock reggae, el reggae rock y también el reggae en español. Y como bien lo dije, ellos vienen actuando desde 1986 hasta la actualidad. Han firmado con discográficas como EMI y Universal. Entonces sí, son una banda muy conocida de Buenos Aires, Argentina. Entonces tenemos esta banda. Esta banda comienza a tocar, como ya lo mencioné, en 1986, como un grupo de amigos que se juntaba así como que para interpretar la música que a ellos les gustaba. Entonces empiezan a incursionar en este tema de la música, interpretando temas como Tots y de Metals, también temas de Bob Marley, y poco después se transformaron en una importante banda de reggae argentina que sigue hasta la actualidad. Y bueno, vamos a continuar en este especial de cultura musical. Tenemos aquí muchas bandas. Y en esta ocasión nos vamos con esta otra agrupación, que es La Mosca Tsetse, con su tema Para No Verte Más. Sin razón, y el cáncer de la soledad ya se ha matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. estábamos escuchando a la agrupación La Mosca Tsetse con su tema Para No Verte Más. La Mosca Tsetse, o simplemente La Mosca, es una banda argentina de rock alternativo de estilo fusión. En su música se encuentran géneros diversos como el ska, la cumbia, el merengue, el pop rock y la salsa. La agrupación fue formada en el año de 1995. Sus canciones reflejan los amores esporádicos, eternos y manteniendo cierta picardía en sus letras. Si bien la formación actual del grupo se consolidó en marzo de 1995, la historia de la banda se remonta a comienzos de la década de los 90 con la reggae y roll band, quienes hacían covers y algunos temas propios también de la zona de Ramallo. Simultáneamente existieron otras bandas entre las que se destacaba Damas Gratis. No hay que confundir este con el grupo de cumbia Damas Gratis, liderada por Guillermo Novellis. Entre sus canciones más difundidas se encuentran los éxitos Yo te quiero dar, Para no verte más, que la acabamos de escuchar, Cha cha cha, Todos tenemos un amor. ¿Cómo no recordar esa canción? Pues todos tenemos un amor que nos rompe el corazón. Así que sí, esta es la agrupación encargada de esta canción. Te quiero comer la boca, Baila para mí y Muchachos, Esta noche me emborracho. Así que sí, y hablando de emborracharse, que no es, digamos, un tema tan bueno, este 20 de mayo se celebra el Día Internacional del Borracho. Esta propuesta de celebrar el Día Internacional del Borracho nació en redes sociales, principalmente en el país de México, en donde, digamos, esto se volvió viral, tomó fuerza. Y poco a poco otros países se fueron sumando para festejar este día muy peculiar, ya que también hoy 20 de mayo se celebra el Día Internacional del Vino en algunas localidades. Entonces, usuarios de las redes señalan que si hay el Día de la Madre, del Taco, incluso del Perro, ¿por qué no debería existir un día para celebrar a los borrachos? A raíz de esta campaña que circuló en redes sociales, los internautas hicieron virales esta nueva celebración, en especial los mexicanos. Pero como ya lo digo, la iniciativa se regó para todo el continente y para los demás continentes también, pues la iniciativa está principalmente dada en Facebook, en donde si bien buscas ahí el Día del Borracho, ahí aparecen alrededor de 38,000 resultados con perfiles y páginas públicas que llaman a unirse a esta causa. Entonces esto se viralizó y pues también llegó acá. Muchos, he estado viendo muchos amigos en estados de Facebook, WhatsApp, Instagram y redes sociales se han pronunciado este día, pues, para salir a celebrar. Así que sí, nos vamos siguiendo esta temática con Andrés Cabas, el tema Mi Bombón. Que me das y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí, me largo y hoy el teléfono ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom bom bom bom, el teléfono, no es ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom bom bom bom. tienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar, llegar hasta ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das, y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí, me largo yo y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón bombón, y el teléfono, teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón bombón. Estábamos escuchando a este tema Mi Bombón de Andrés Cabas. Andrés Mauricio Cabas Rosales nació en Barranquilla el 7 de octubre de 1976. Es más conocido como simplemente Cabas y es un músico, cantante y compositor colombiano cuyo estilo incorpora al pop y al rock latino distintos elementos del folclore de su país, tomados principalmente de ritmos autóctonos de la costa del Caribe, como el fandango, el porro, la cumbia, el bullerengue, la chalupa y el chandé. Entonces sí, este artista tiene todo. Hablar de Cabas es hablar de un hombre que lleva la música en las venas. Desde pequeño estuvo influenciado por el sonido de su tierra Barranquilla, ya que creció en medio de pullas, porros, fandangos y cumbias, con marcadas mezclas africanas, pero sobre todo por su padre músico y compositor Eduardo Cabas de la Espriella, destacado compositor y musicor de Manizales, le inició desde los 5 años en los ritmos colombianos. Desde los 6 años, Andrés Cabas ya estudiaba el piano y practicó con otros instrumentos, en especial con la percusión. También fue una gran influencia para él su profesor, Helbert Ballestas, a quien conoció durante sus años en el colegio y a quien presentó su idea de combinar la música colombiana con rock. Durante su adolescencia también conoció la música clásica, el rock, la música electrónica, que vinieron a sumarse a la cumbia, al fandango y los distintos ritmos propios de su país y que los podemos tener actualmente en su canción. Así que él viene en su periodo de actividad desde 1993 hasta la actualidad. Como ya lo mencioné, sus géneros son el pop latino, el electropop, el rock latino, la cumbia, el fandango. Y pues también toca varios instrumentos, entre ellos como que en los que más se destaca es el piano, el teclado, la percusión y sobre todo en la voz, ya que es cantante. Y bueno, también podemos mencionar algunos eventos que se van a estar dando a raíz de estas semanas en las que tenemos a Rata Blanca en concierto aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura el 24 de mayo. También tenemos la trilogía del rock, ya que estaremos con Vilma Palma, Elefante y Tranzas el sábado junio de este año. Y también estaremos con Caifanes el 12 de junio. Así que bueno, también nos han pedido que publicitemos un pequeño evento, bueno, varios eventos que se estarán dando a lo largo de esta semana en un bar, Dirty Joyce, en la Foch. Entonces tenemos que este lunes va a haber Love Mondays, es una noche de electrónica con Claudia Trujillo y Estefanía Camacho. Mañana martes tendremos Ruf Abdub, noche de reggae, hip hop. El miércoles habrá un show de humo, un show de humor con Juan Laularo. El jueves tendremos show de Orlando Yepes desde Colombia con los gaiteros de la mitad del mundo, en donde estaremos escuchando cumbia y gaita en vivo. El sábado tendremos Silfo Sidero en vivo, que es un gran artista de funk, jazz y neofunk. Y también tendremos al DJ Mateo Rubertino. Así que estamos con todos estos artistas. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estamos con una canción. ¿Quién no ha escuchado el tema de Cómo te extraño, mi amor? Pues bueno, esta canción es una balada romántica. Es de la nueva ola de 1964, escrita por Leo Dan. Muchos, digamos, ya han hecho cover de esta canción, grandes agrupaciones, entre ellas la agrupación que vamos a escuchar a continuación. Pero antes vamos a dar un pequeño resumen de esta. Esta canción fue incluida en el álbum homónimo de Leo Dan. Es uno de sus temas más reconocidos, digamos, uno de sus éxitos musicales. También es uno de los temas que se escuchan en varias películas de esa época, especialmente en una película de 1966, que es Cómo te extraño, la cual la protagonizó el propio Leo Dan. En 2018, la canción fue incluida en el álbum en vivo Celebrando una leyenda, en la que la interpreta junto al cantante mexicano Rubén Albarrán de Café Tacuba. Entonces, según el autor, la canción nació en la provincia de Córdoba cuando filmaba la película y está inspirada en el infructuoso encuentro con una reportera brasileña interesada en su éxito anterior, Celia, con la cual nunca volvió a coincidir. Originalmente la canción se titularía Soraya, nombre de la periodista. Así que pues nos vamos con esta canción, que es Cómo te extraño, mi amor, en las notas de Café Tacuba. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el

Bueno, siguiendo aquí en Cultura Musical, nos vamos con el tema de Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Estábamos escuchando este tema hermoso, Cuando pienses en mí, de Héctor Napolitano, conocido como el viejo Napo, que nació en Guayaquil 29 de noviembre de 1955 y es un cantante ecuatoriano, músico y guitarrista también de amplia producción musical que va desde el rock, el blues, el country, el jazz, las guajiras y pasillos, así que tiene una trayectoria demasiado grande. Y aquí en Cultura Musical, pues ya llegó nuestra artista, también acompañada de otros músicos. Así que nos vamos a presentar en esta tarde, pues, adelante. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alexa Cueva. Hola, buenas tardes con todos, mi nombre es Alexis Escanta. Ya, estamos aquí con estos grandes artistas, aquí como ya lo mencioné, está nuestra, digamos, vocalista y su querido guitarrista. Así que, Alex, cuéntanos, ¿cómo es que iniciaste en esto de la música? Bueno, lo de la música se puede decir que es un don que me regaló Dios, asumo yo. También puede ser genética, mi papá también canta, le gusta mucho la música, toca la guitarra, y desde la barriga de mi mamá yo creo que obtuve ese talento un poco así, y bueno, desde niña yo canto, desde los 6, 7 años. Claro, entonces ya tienes una, digamos, una gran trayectoria dentro de lo que es la música, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú qué nos puedes contar, Alexis? Bueno, yo en esto de la música ya voy aproximadamente 10 años. También, como dice mi compañera, mis familiares también han sido música, perdón, han hecho música. Entonces, como que esto ya lo llevo en la sangre. Actualmente formo parte de dos bandas de rock de acá de Quito. También en mis inicios participé en intercolegiales que se realizaba en el colegio, en donde pude también cosechar algunos premios. Y bueno, ¿y cómo se llaman estas agrupaciones en las que tocas? En las bandas que toco actualmente se llama Hadrilax, que es una banda de thrash metal de acá de Tumbaco, y en otra se llama El Último Nahual, que hacemos un rock experimental. De hecho, a todas las personas que nos escuchan hago una cordial invitación. El día sábado nosotros estaremos presentes en el Conocoto Fest, en donde compartiremos escenario con muchas grandes bandas de acá de Quito. Claro, así que no se lo pueden perder. Ya escucharon el Conocoto Fest, así que vayan a buscarlo en redes sociales para que se enteren de qué bandas nomás están ahí. Así que bueno, vamos a empezar. Alex, en esta tarde, ¿con qué tema nos vas a sorprender? Mi estilo es un poquito, se podría decir, rock alternativo, como baladas un poco románticas, suaves. Y bueno, creo que vamos a empezar con una canción en inglés, no sé si la conocen, Zombie se llama. Claro, cómo no la vamos a conocer aquí en Cultura Musical. Así que pues sí, vamos a escuchar este tema. Dale, Alex. ¿Ya? Una, dos, tres. Felicitaciones por esa vocesota. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Claro, y cómo no, si tienes una voz demasiado hermosa y que en realidad impacta, ¿no? A nuestro público ya nos están escribiendo para conocer si estás soltera o estás disponible. Para todos nuestros queridos amigos que te escuchan aquí en Cultura Musical, todos nos están mandando tus, digamos, felicitaciones porque tienes una voz demasiado bonita. Así que dice que el grito tuyo les rompió el oído, pero les encantó. Así tienes una hermosa voz. Así. Entonces estamos así recibiendo varios mensajes de nuestros queridos amigos. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva a ti a hacer música? Bueno, es el gusto de hacer algo que siempre lo he llevado en la sangre desde niña y bueno, hacerlo con mi estilo, buscar esa sensación de felicidad al hacer música. Eso es lo que busco, felicidad, más no algo que sea monetario. Es simplemente hacer lo que me guste y lo que me haga feliz. Ya. Y tú, Alexis, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu motivación, digamos, para seguir en esto de la música? Mi motivación para seguir en la música, de hecho, son, puedo decir que es el gusto que me da, o sea, el demostrar a las demás personas lo que yo hago o para lo que soy bueno en sí. Entonces, es algo que para mí nació desde que era muy pequeño. Siempre he tenido esa afinidad por el rock, que es la música pesada. Entonces, pienso que como músico el mayor motivante es hacer que tus canciones le guste a los demás. ¿Y cómo es que se conocieron ustedes? A ver, cuéntenos un poquito de su historia de amistad. De hecho, nos conocimos en el trabajo. Entonces, somos compañeritos de trabajo. Ajá, somos compañeros de trabajo. En alguna ocasión hubo un como concurso de talento. Entonces, como yo ya conocía que Alexandra hacía música, de hecho tiene una calidad vocal excelente, entonces resultamos y claro, exactamente, nos llamábamos los doble A, y de hecho nos fue súper bien en ese concurso. Tuvimos el segundo lugar como tal, solo nos ganaron por un puntito, que eso es nada en sí. Claro, sí. Así que sí, justamente hablando de Alcohólicos Anónimos, ¿sabías que hoy es 20 de mayo, Día de los Borrachos? Mentira. Pues sí, yo creo que hay que ir a celebrar. Hay que rendirle homenaje. Así que bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Qué más nos has traído esta tarde aquí en Cultura Musical, Alex? Bueno, un temita un poquito como que llega al corazón. ¿Para esos enamorados, dices tú? ¿O no, para, no, esos, para esos decepcionados? Yo creo que es para los despechados también. Exacto, para todos los borrachos que estén despechados. Para celebrar este día con ganas, dices. Exacto. Tú. Exacto. Es una canción de Radiohead. ¿Ya? Ay, qué hermosa canción. Nos vamos con ese tema. A ver, suéltenla. You in the eye. special. I wish I was special. Bravo, bueno, qué excelente que es tu voz, Alex, y felicitaciones, Alexis, también. Tienen, digamos, un gran dúo aquí dentro de lo que es cultura musical. Han venido como que en parte a alegrar esta tarde, aunque estas canciones como que no sean así del todo alegres. Estamos pues, claro, con este clima y esta celebración, pues todo se está juntando, los planetas están alineando, así que sí, pues. Bueno, chicos, cuéntenos más sobre ustedes, a qué se dedican, cuáles son sus pasiones. A ver, Alexis, empecemos por ti esta vez. Dale, Alexis. Bueno, mi pasión en sí es la música como tal. De hecho, es uno de mis principales hobbies. Pero también actualmente estoy estudiando. De hecho, si me presento completamente, tengo 22 años. Estudio en la Universidad de Israel. En este momento estoy ya por culminar mi carrera, por obtener un título en administración de empresas como tal, y próximamente también volviendo al tema musical con el grupo que les mencionaba, con el último Nahual, estaremos promocionando lo que sería nuestro primer video musical y también nuestros demos. De hecho, a las personas también nos pueden encontrar en lo que es Facebook como el último Nahual, y en YouTube también pueden encontrar nuestras canciones, tanto como del último Nahual como de Hadrilax. Claro, así que publicítate nomás. Así que chicos, ya vayan a buscar en las redes sociales pues a estas dos bandas, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Y tú, Alex, qué nos cuentas de tu vida? ¿Qué onda contigo? Bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, al momento yo estoy trabajando. O sea, lo que yo quisiera hacer, al igual que Alexis, o sea, lo que me apasiona también es la música, y qué bonito poder verlo también como un trabajo, como algo que te ayude monetariamente. Pero bueno, al momento estamos en un trabajo tratando de reunir para ver si estudio, si saco mi suficiencia de inglés, y también emprender este negocio, que, como es de lo artístico, se podría decir, porque me gusta también la fotografía, video y también cantar. Entonces, no sé, hacer algún mix de es todo una un buena poco mezcla. Claro, pues aquí nos podemos juntar un administrador de empresas, una comunicadora y pues la artista, ¿no? Hacer algo que vaya por ahí. Exacto. Así que bueno, estamos llegando a los últimos momentos de Cultura Musical. Lamentablemente sabemos que es su programa favorito de todos los lunes, con el que inician bien la semana, pero nos tenemos que ir, pues. Así que, Alex, ¿nos vas a tocar un último tema? bueno, solo preparamos dos, pero no sé qué podríamos hacer, la verdad. Sí, ¿desean, no sé, improvisar? Vamos a ver. Ajá, dale, sí, Alexis, canto. Claro, tú hazlo de tu agrupación, no sé, muéstranos. Exacto. Algo de ti. Bueno, en sí, en las bandas que yo toco, en realidad yo soy más el guitarrista más que el cantante, entonces, lastimosamente no puedo tocarles una de las canciones de mi grupo, pero sí, tal vez otra canción de un artista muy conocido de aquí. Claro, así, mándala, dinos. ¿Cuál para ir despidiéndonos este lunes? Bueno, para ese público rockero, a continuación, El Mañana de Astra. Claro, entonces, muchachos, nos vamos despidiendo aquí en Cultura Musical con este tema. Así que ha sido un gusto, muchachos, tenerles aquí. Esperamos, digamos, en una nueva ocasión tenerles un poquito más de tiempo y que nos vengan con más sorpresas musicales, con más temática. También tú, Alexis, de tus bandas. Tal vez en un futuro podremos tener a tus, claro, compañeros, digamos, aquí gusto en Cultura Musical. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vamos con esta canción. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien.